Ya no estoy seguro, ya no, de quién llama a mi puerta, no. Ya no, las caras que vi eran tan soledad y auténticas. No quiero decir adiós a ti, así que solo diré buenas noches. Mi gente, no despedidas para ustedes. Solo diré buenas noches. Ahora mismo estoy sorprendido, por fin acabé con esto, un año de hacerlo. Esto fue una aventura para práctica de música y de letras. ¿Qué tal les pareció? Ya puedo seguir con mis tareas. Tengo como 100 pendientes por hacer esta mamada. Puedo decir que hice un álbum por más culero que esté. No quiero dejar de hacer esto. ¿Qué significa teoría musical? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa cuando quiero hacer algo bien y lo hago mal? Es algo genial tener la oportunidad de hacer cosas grandes. Cuando se me da esto, hago pendejadas, no las aprovecho. Tal vez voy a seguir mis sueños y sacarlos. La realidad lo intentaré, tan cerca, tan lejos, y hasta ahora no hay nada. No podemos vivir en el pasado, así que viviré todo lo que pueda. Saludar a todos que pueda sin despedidas. No quiero decir adiós a ti, así que solo diré buenas noches. Buenas noches. Ches, mi gente, no despedidas para ustedes. Solo diré buenas noches. Oh, para ti. Si me separo, mi corazón vivirá a través de ti. Sueño hermoso e inusual. Despierta como cada día nuevo para ti. Mantén fiel a ti. Un musical de campana. Mi arte vivirá a través de ti. Sueño hermoso e inusual. Despierta como cada día nuevo para ti. Mantén fiel a ti. No, un musical de campana. Adiós a ti. Así que solo diré buenas noches. Buenas noches. Mi gente, no despedidas para ustedes. Solo diré buenas noches. Buenas noches. Ya no estoy seguro, ya no, de quién llama a mi puerta, no. Ya no, las caras que vi eran tan soledad y auténticas. Ya no estoy seguro, ya no, de quién llama a mi puerta, no. Ya no, las caras que vi eran tan soledad y auténticas. Ya no estoy seguro, ya no, de quién llama a mi puerta, no. Ya no, las caras que vi eran tan soledad y auténticas. Ya no estoy seguro, ya no, de quién llama a mi puerta, no. Ya no, las caras que vi eran tan soledad y auténticas.